parece ideal. Hoy me voy a entregar y cuando él venga a su pueblo a levantar, con mucho gozo le diré: este es el día, me parece ideal. Pienso entregar y cuando él vuelva a su pueblo a levantar, con mucho gozo le diré: heme aquí, aquí estoy, tanto tiempo te esperé, aquí estoy, Señor Jesús, llévame contigo allá, a la morada celestial, y contigo moraré. Heme aquí, aquí estoy, tanto tiempo te esperé, aquí estoy, Señor Jesús. Yeah.